En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Entren todos al Ágora y acomódense porque en los próximos minutos varios sabios les deleitarán con temas muy atractivos en esta asamblea número 33. En primer lugar hablaremos con Giulia Cuallo, que tratará el tema de la cultura durante la transición española, el periodo comprendido entre los años 1976 y 86. Después hablaremos de arqueología con Sira Lacasa. Hoy nos trae un tema tan curioso como las paleopatologías. Y en tercer lugar, les presentaremos una nueva sección, Historia Militar, que cada mes nos acercará a los amigos de la revista Despertaferro. Para terminar, como siempre, noticias de actualidad. Temas, desde luego, muy dispares en el programa de hoy. ¿Se quedan con nosotros? Y además de regalarles historia, también les ofrecemos la oportunidad de conseguir fantásticos regalos con Coronel Tapioca. Solo tienen que entrar en facebook.com/agorahistoriaprograma, es nuestro Facebook. En el apartado del concurso de Coronel Tapioca solo hay que contestar una sencilla pregunta: ¿cómo se llama la marca de niños de Coronel Tapioca? La respuesta la podrán encontrar en coroneltapioca.com. Y ahora sí, vamos a por la asamblea de hoy. Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez y los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Casas de las Hadas, tumbas de los gigantes, Ñures, nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña, antes de la historia. Descúbrela del 11 al 18 de mayo con Pausanias, viajes arqueológicos. Infórmate y descubre nuestros destinos en www.pausanias.com o en el 91 355 5522. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin lugar a dudas, una música muy significativa, música que nos lleva a la transición en España. En los próximos minutos vamos a profundizar en esta época, no muy lejana, pese a que veamos imágenes en televisión y nos parezcan más antiguas de lo que realmente. Nos centraremos en el periodo que va desde 1976 a 1986, tramo de tiempo en el que en España vivimos la transición. Tendrá la oportunidad de conocer en detalle el papel que jugó la cultura en esta época. Y para hablarnos de todo esto tenemos a Giulia Cuallo. Ella es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Florencia. Ha sido investigadora postdoctoral en el Departamento de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras cosas. Y recientemente acaba de publicar en Alianza Editorial La Cultura en Transición. Muy buenas noches y bienvenida a Ágora. Buenas noches, David. Muchas gracias por invitarme. Encantados. Y además queremos comentar que cualquiera de ustedes puede conseguir este libro. Vamos a sortear un ejemplar y es muy fácil lo que tienen que hacer: enviarnos un correo a contacto@agorahistoria.com y contarnos los años en los que transcurre este periodo, la transición española. Muy fácil, a lo largo de la entrevista lo vamos a ir contando, la cultura en transición. Como digo, repito, contacto@agorahistoria.com y nos dicen ese dato y pueden ganar un libro como este que tengo yo en mis manos. Siempre se ha tomado como modelo la transición española como una fase pacífica. A nivel cultural, que es en lo que versa este trabajo, ¿también lo fue? Sí, vamos a ver. Desde una perspectiva internacional, la transición española ha sido siempre interpretada como un proceso ejemplar, porque, por un lado, a nivel político no hubo problemas de verdad muy grandes, ni tampoco enfrentamiento, sino que el cambio se realizó de forma rápida y de alguna forma sorprendente. Y podemos decir que también el hecho que la sociedad española aceptó un proceso de transición de forma a través de la reconciliación a nivel internacional se interpretó como un ejemplo de la madurez alcanzada por la clase política y la sociedad española. Sin embargo, ahora estamos viviendo como una etapa de revisión de ese modelo de transición. Es decir, que diferentes voces, a partir de intelectuales, artistas, cineastas y también muchos historiadores jóvenes, critican algunos aspectos del proceso de transición. Yo creo que eso está directamente conectado con la crisis económica y con los cambios que está viviendo España. Y a nivel de cultura, yo creo que es más correcto decir que se trató de un proceso con luces y también con muchas sombras. Es decir, las luces es, por cierto, el rápido proceso de adaptación a las corrientes internacionales culturales. Las sombras, yo creo que son el hecho que la transición, también a nivel cultural, miró más hacia el futuro y poco hacia el pasado. Y tuvo como una falta de perspectiva a largo plazo. Pero, sin embargo, no es posible rechazar totalmente esa cultura y creo que los ciudadanos tienen que ser informados de los pros y los contras de este proceso y de la relación que, pues, que yo trato de describir en mi libro entre poder político y cultura que se dio en aquellos años. Hay un concepto que se maneja mucho en el libro, sale con bastante frecuencia, que es política cultural. ¿Cómo podríamos definir este concepto? Sí, en mi libro yo trato de aplicar la sociología de la cultura a la política. Y como todos saben, el concepto de cultura tiene muchísimas definiciones. Hay una interpretación de la cultura que llega de la Ilustración como forma de civilización de la sociedad. Y después hay también una interpretación más romántica que ve la cultura como la identidad de un pueblo, como el espíritu de un pueblo. En mi libro aplico la idea de política conectada a la idea de cultura como, digamos, el estudio de los instrumentos jurídicos, administrativos y económicos a través de los cuales los gobiernos organizan y gestionan los recursos culturales de un país. Y tienen un objetivo a través de estos recursos también simbólicos, sociales y a menudo económicos. Tras la muerte de Franco se producen una serie de transformaciones que van a, bueno, y que experimentaron las vidas de todos los españoles. Transformaciones, por cierto, que resultan imprescindibles para comprender pues, cómo se desarrolló esta transición cultural. De una forma general, ¿cuáles fueron estas transformaciones? Sí, más que nada, estas transformaciones que atravesaron la sociedad española se puede remontar a muchos años antes de la muerte de Franco, a partir ya de los años 60. Cuando España empieza a cambiar de forma sorprendente. En primer lugar, el crecimiento económico que vivió Europa en los años 60 de alguna forma afectó también España y afectó también las actitudes de los españoles que con el crecimiento de las clases medias, la espectacular afluencia de los turistas a las costas españolas, trayó consigo unos modelos de vida, de opiniones distintas. También la inmigración hubo un papel fundamental dentro de la sociedad española y en los cambios de actitudes culturales y valoriales. También otro aspecto interesante que después será central en el proceso de transición cultural es que dentro de la oposición antifranquista, a través también de la conexión con los intelectuales exiliados, se va de, a crear otra vez un tejido democrático uh-huh. en conexión con las corrientes culturales democráticas internacionales, que será central para el proceso de democratización español. Y además, a partir de los años 60, creció de forma exponencial también el número de estudiantes universitarios, y eso también afectó el cambio cultural español, ayudó el cambio cultural español. Y después del Concilio Vaticano II también se asiste a la pérdida progresiva del control católico sobre la escuela, que será otro aspecto central de la democratización cultural de España. Uh-huh. ¿Cómo se produce en España, de alguna forma, esa aceptación o, llamémoslo, la entrada del arte vanguardista? Podemos citar el cubismo, el surrealismo. Son estilos que durante la época franquista se pensó que significaban una pérdida de esa españolidad, ¿no? Sí. En mi libro trato de explicar cómo tampoco se puede decir que nunca hubo una política cultural franquista, que eso es un error. Hubo una política cultural franquista uh-huh. y esa, de alguna forma, también hubo consecuencia durante el proceso de transición. En primer lugar, hay también que decir que la dictadura no pudo establecer un estilo artístico suyo, porque las situaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial habían cambiado y España tenía que insertarse en el concierto de las potencias internacionales uh-huh. y dar una imagen democrática a través también de una de las fuerzas de España, que es el arte. Y por eso en los encuentros internacionales, como por ejemplo la Bienal de Venecia o la Bienal de San Pablo, España ya a partir de los años 50 aceptó la vanguardia informal y abstracta como imagen, como forma de su identidad. Uh-huh. Y igualmente, y eso todavía es más paradójico, ya tenemos documentación que ya a partir de 1946 algunos funcionarios franquistas trataron de entrar en conexión con Picasso y invitarlos a eventos internacionales de este tipo. Sin embargo, claro está que Picasso nunca aceptó esas invitaciones. Uh-huh. El hecho es que la dictadura utilizó el arte contemporáneo de vanguardia para, de alguna manera, demostrar una libertad exterior y, en cambio, en el interior del país, como demuestra el archivo del Gabinete de Enlace, todos los principales artistas estaban fichados y había un control extremo. Uh-huh. Pero a nivel internacional, sí que la dictadura utilizó el arte contemporáneo para demostrar una identidad que pudiese adaptarse a las otras democracias occidentales. Uh-huh. Cuando se celebraron las primeras elecciones en 1977, aún seguía habiendo mucha censura en las películas, libros, pese a que ya había terminado el régimen franquista. ¿Cómo fue esa censura de los años, entre los años 77 y 82? Sí, en primer lugar hay que decir que en casi todos los países democráticos uh-huh. existe la censura, existe alguna forma de censura. Así que es bastante complejo el discurso de la relación entre censura y democracia. Uh-huh. Sin embargo, después de las primeras elecciones democráticas en 77, todavía había algunos libros y obras de arte o de cine prohibidas, y sobre todo eran obras que hablaban de la oposición antifranquista, de la dictadura o de la represión de la dictadura, de los militares o de las autonomías, desde posiciones más críticas. en el sentido más radicales. Sabemos que el 1 de abril de 1977 se suprimió el artículo 2 de la ley de prensa de 1966 y se promulgó el decreto ley sobre la libertad de expresión. Y por fin la censura a nivel jurídico se eliminó en España. Sin embargo, algunas prácticas, dado que los funcionarios ministeriales en muchos casos fueron los mismos de antes, siguieron como por inercia también en los años de transición. Y, por ejemplo, tenemos algunos casos de secuestros grotescos, como el juicio militar al grupo teatral catalán El Joglars para la obra teatral La Torna. O, por ejemplo, la película El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, que se realizó en 1979 y pudo ser vista solo en 1981. Fue un éxito de público muy grande. O tenemos otros casos menos conocidos, como el documental Rocío del director Luis Fernando Vergara, que denunciaba la represión franquista en el pueblo de Almonte, que nunca que fue secuestrado en esos años. Por cierto, Giulia, digo bien el nombre, ¿no? Sí, lo he dicho perfecto. Bien. Bueno, no lo he dicho antes y luego lo volveremos a recordar al final de la entrevista. El día 20, el próximo día 20, el próximo jueves a las 19:30 horas, en la librería La Central del Museo Reina Sofía tendrá lugar la presentación de este libro, que por cierto, ¿quién va a acudir? Aparte de que va a estar nuestra invitada también, por supuesto. Sí, en la presentación del libro estará el profesor José Álvarez Junco, que es catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense de Madrid, y también el profesor Alfonso Botti, director de la revista italiana España Contemporánea. Y hablaremos de todos esos temas y también me gustaría que se crease un debate sobre unos argumentos que de alguna forma tocan todavía el presente. Y por eso espero que vaya a acudir mucha gente. Invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando. Volvemos a recordar el día 20, a 19:30 horas, en la librería La Central del Museo Reina Sofía. Y ustedes, si quieren ganar un libro como este que tengo yo en mis manos, que lo ha escrito nuestra invitada de hoy, nos tienen que contestar una sencilla pregunta. La cultura en transición. Nos gustaría que nos dijesen a contacto @agorahistoria.com entre qué años trata el libro del que les estamos hablando. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos aquí de vuelta. Continuamos hablando de esta época tan interesante para España y tan importante como es la transición. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91-355-5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Ya estamos de vuelta, recordamos, estamos hablando con Giulia Cuallo, autora de La cultura en transición, reconciliación y política cultural en España, 1976-1986. ¿Que quieren ganar un libro como este que les acabo de decir? Muy fácil, nos tienen que decir los años, el periodo de tiempo en el que transcurre todo lo que nos está contando nuestra invitada. Vuelvo a recordar, Alianza Editorial. Estábamos hablando, bueno, pues como es el tema de hoy, de la transición, pero llegamos a un punto muy importante y es en España, 1978, nace la Constitución. Yo soy uno de los hijos de la Constitución. ¿Qué peso adquirió la palabra cultura en la Constitución española? Sí, hay que decir que en todas las constituciones de la así llamada tercera ola de transiciones, es decir, en la constitución griega, en la constitución portuguesa, la cultura por primera vez tiene un papel muy relevante dentro del texto de estas constituciones. Y eso por influjo de las protestas también y de la sensibilidad del 68, que de alguna forma trajo consigo también la reflexión de la relación entre sociedad y cultura. También en la Constitución Española del 78, la cultura se conecta directamente a la idea de Estado. Es decir, que de alguna forma sigue una tradición española que es la idea del Estado como protector de la cultura. Y además del Estado social se va a añadir un Estado cultural. Y después de muchos años en los cuales la dimensión económica parecía ser la dimensión central, de alguna forma, a partir de los años 70, también la dimensión cultural se convierte en algo importante para los estados europeos. Es decir, que las constituciones que nacieron en los años 70 son muy distintas de las constituciones liberales del final del siglo XIX, donde hay una idea de cultura, sobre todo como derecho, como idea de derecho, y donde el Estado tiene un papel de protector de la cultura. Y también eso en España, aunque a lo mejor en esos días se olvida de alguna forma. Giulia, paralelamente al poder de la UCD, la oposición, por aquel entonces el Partido Socialista, ¿qué importancia vieron estos en la política cultural? ¿Qué peso tenía el arte, en su más amplio significado de la palabra, dentro de ese partido que en poco tiempo iba a llegar al poder? Sí, hay que decir que el Partido Socialista Español en los años de transición vivió como una transición misma dentro su organización, dentro su ideología y dentro su retórica política. En primer lugar, a partir del Congreso de Suresnes, como sabemos, Felipe González se convirtió en secretario del partido y los equilibrios del mismo partido pasaron del exilio al interior del país. Y la nueva dirección era una dirección muy joven y que procedía de los movimientos estudiantiles de protesta y que tenía una cultura conectada a la nueva izquierda europea. Y por eso, a partir de la segunda mitad de los años 70, el Partido Socialista se da cuenta que la cultura y la relación con los intelectuales es central para el crecimiento también electoral del partido, porque de alguna forma tenía, podemos decirlo así, casi un complejo de inferioridad con respecto al PC, que en los años de la dictadura tuvo la mayor fuerza de atracción con respecto al mundo intelectual y artístico y español. Sin embargo, el PSOE trató en estos años de transmitir una idea distinta de cultura, más casi más radical, más libertaria, podremos decir, que el Partido Comunista, y conectar con la euforia que de alguna forma atravesó la sociedad española. En cambio, el Partido Comunista no consiguió adaptarse a los cambios de la sociedad española de los años 70 y quedó anclado de alguna forma al pasado. Y el Partido Socialista pudo atraer a su alrededor muchos intelectuales a través de encuentros hasta llegar al manifiesto de 1982 por el cambio cultural, que se publicó en el país el 25 de octubre, antes de las elecciones, en el cual muchísimos intelectuales de gran renombre, como Vicente Aleixandre, firmaron por la necesidad de un cambio cultural verdadero dentro del país. Bueno, citaba nuestra invitada el año 1982 y lo que vamos a hacer es escuchar un pequeño corte precisamente de ese año. Señores espectadores de Televisión Española, muy buenas tardes. Le saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona en el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982. Están observando ustedes una vista panorámica de la ciudad condal. Bueno, ahí lo teníamos, es un corte, a mí me evoca un viaje muy, muy antiguo. Yo era un crío prácticamente, aún recuerdo algo en naranjito de aquella época. El Mundial del 82, Mundial de Fútbol, aquello no fue únicamente un Mundial, sino que para España era mucho más, ¿no? Acabábamos de salir de la dictadura. Fue como su presentación al mundo, la presentación de una España nueva. Además, se aprovechó, aparte del fútbol, para otras muchas actividades relacionadas con la cultura, ¿no? Claro. Hay que decir que España supo aprovechar de esos encuentros internacionales para transmitir al mundo una nueva identidad que de alguna forma se alejaba de la leyenda negra que había creado la dictadura. En cambio, el objetivo de la política cultural y del mismo Ministerio de Cultura era crear una imagen nueva del país y también con un nivel cultural alto, podemos decir, ¿sí? Y en el cual, a través de eventos como el Mundial de Fútbol, la política cultural popular se pudiese conectar con la dimensión más alta. De hecho, el cartel del manifiesto del Mundial del 82 lo realizó, y eso me parece algo de verdad sorprendente y muy interesante, lo realizó el mismo Miró. Eso te iba a preguntar, que Miró, aparte de ser un alguien importante para el cartel del Mundial, ¿no? Es alguien muy importante también en la transición española, ¿no? Claro, sí. En mi libro podemos decir que Joan Miró aparece casi como un ícono de la transición. Es decir, que además el manifiesto del cartel de 1982, del Mundial de Fútbol de 1982, Miró realizó diferentes obras también dentro de la ciudad de Madrid, como el mural del Palacio de los Congresos y Exposiciones. Sí. Y recibió muchísimos premios, además de una gran exposición antológica en el Museo de Arte Contemporáneo en 1978. ¿Y por qué? Miró, que como todos sabemos, tenía una directa conexión con la Segunda República, en la cual militó activamente, se convirtió en un ícono de la transición. Eso explica mucho de la política cultural de la UCD y también después del PSOE, porque de alguna forma concretaba algunas características esenciales de la nueva identidad española de esos años. En primer lugar, representaba una cultura española que tenía éxito en el mundo, ¿sí? Y de alguna forma cosmopolita, sin perder pero las raíces más populares, como el aspecto catalán, que siempre es presente en la obra de Miró. ¿Sí? El otro aspecto a lo mejor son los colores. Son colores como el rojo, el amarillo, el azul. Colores muy simples, pero que dan una idea, sí, de sencillez, pero también de orden y de optimismo, que de alguna forma era, después de los años negros, también del arte más comprometido con el comunismo, sí, por ejemplo, también Miró podía dar esa idea, transmitir esta nueva imagen. Y por otro lado, el mismo Miró, en las entrevistas que hizo en los periódicos de estos años de transición, habló siempre muy bien del proceso de transición, porque en su opinión la cosa más importante era que por fin en España había vuelto la libertad, de poder crear, de poder escribir, de poder pintar lo que cada persona quería. Y Por eso él mismo dijo que quería ser un testimonio, un testigo de la esperanza de España y de la alegría de estos años. Pues con eso nos quedamos, con la esperanza, con la alegría, y esperemos que sigamos avanzando y en este momento que vivimos unos tiempos difíciles, pues que todo vaya a mejor, ojalá. Nosotros les emplazamos a que vayan el día 20, porque se va a presentar este libro a las 19:30 horas en la librería La Central del Museo Reina Sofía en Madrid, y allí va a estar nuestra invitada de hoy, Yula Cuayo, autora de La cultura en transición, reconciliación y política cultural en España, 1976-1986, fantástico libro de Alianza Editorial. Y recordamos, si quieren ustedes conseguir un libro como este que yo les estoy contando, muy fácil, nos escriben a contacto@agorahistoria.com y nos dicen entre qué años transcurre el libro de nuestra invitada. Yulia, muchísimas gracias por muchísimas haber estado en Ágora. Gracias a ti. Nosotros continuamos aquí, como siempre, en Ágora, disfrutando de la historia, y nos vamos ahora a hablar de arqueología, en unos segundos. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. La música nos indica que es el momento de hablar de arqueología y, como no, lo hacemos con Sira La Casa. Buenas noches, bienvenida una vez más a Ágora. Hola, buenas noches. Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante y por la extensión de todos los documentos que nos has traído, yo creo que lo vamos a dividir en dos porque hay mucha tela que cortar aquí. Paleopatología. Cuéntanos, ¿qué significa esa palabra? Paleopatología es la disciplina que estudia las enfermedades en la antigüedad, las enfermedades y también accidentes, pues golpes, traumatismos de cualquier tipo, pero siempre en la antigüedad, y no solo el hombre, también los animales. Por lo tanto, nosotros llegamos a una excavación, nos encontramos pues un esqueleto, una momia, y con respecto a la paleopatología, bueno, ¿qué nos dice ese resto arqueológico? Pues probablemente nos podemos encontrar con un resto óseo, o sea, un hueso fosilizado o momificado. Como bien recuerdas, hablamos del hombre de Ötzi, pues ¿sí? Ese estaba momificado. Para detectar paleopatologías tenemos que tener evidencias en los huesos, porque momias, por ejemplo, en la península tenemos muy pocas, por no decir casi ninguna. Entonces, tiene que ser enfermedades que hayan dejado muestras en los huesos. Si no, para encontrar procesos infecciosos o enfermedades en restos blandos es muy difícil, porque se deterioran enseguida, como bien sabemos, son tejidos blandos, y solo se conservan algunas veces por intervención de procesos muy concretos. Por ejemplo, en el desierto de Egipto, se hacía la momificación porque previamente la propia arena del desierto ya momificaba a los cuerpos. Entonces eso dio a los egipcios la idea de momificar, aunque las primeras momificaciones no les salieron bien y se destruyeron. Entonces el estado de conservación de estos restos es muy importante. Actualmente hay técnicas en que se hidratan los tejidos y a partir de ahí se pueden analizar, bueno, infinidad de cosas, como sabemos. También la conservación depende de muchos factores, como es el terreno, el grado de acidez, de la tierra, la humedad, la presión de la tierra que ejerce, si hay raíces, que las raíces segregan un ácido y destruyen muchísimo los huesos, y por supuesto animales o carnívoros que cuando el resto tenía carne, pues lo han movido y lo han mordido y han dejado sus huellas también. ¿Qué restos nos encontramos con más claridad? Pues el cráneo, que es la parte más dura, ¿sí? Y la epífisis de los huesos largos, que son los extremos, o sea, el extremo de los fémures o de la tibia, de huesos largos. Y los tejidos que están formados, que son esponjosos. Esos son los que normalmente nos encontramos. Luego, los métodos de excavación que podemos encontrar dependen, como te he dicho, de estas características del terreno, sobre todo. porque es difícil encontrar un resto, en, por ejemplo, en cal o en zonas de yesos que fosilizan y margas, que son arcillas que se endurecen. Yo, fíjate, haciendo un inciso, estuve y además he estado varias veces allí, un lugar mágico que donde tienen momias y además una momificación natural que es en Guanajuato. Así que un día trataremos las momias de Guanajuato. Así, esas momias la verdad es que son impresionantes. Yo las recomiendo a la gente que las busque por internet. Sí. Bueno, las evidencias arqueológicas, Sira, ¿qué nos puedes encontrar? Pues las evidencias de las paleopatologías, como he dicho, tienen que centrarse en enfermedades que han tocado el hueso. Uh-huh. Y podemos hablar de, si quieres, te hago un esquema principal un poco. ¿Sí? De lo que vamos a hablar en los dos programas, uh-huh, en este y en el siguiente. Y es un poco, vamos a tocar las malformaciones de los huesos que encontramos, ya sea por enfermedades congénitas o por accidentes, como son los traumatismos. Sí. Luego podemos comentar algo de los tumores, los dientes es una parte muy importante que nos habla de enfermedades de alimentación o traumatismos o cualquier cosa que nos pase en la vida se queda muy marcado en los dientes. Uh-huh. Luego reumas, artrosis, artritis, todas estas cosas que a todos nos suenan actualmente y enfermedades de los huesos en general. Es importante hablar también de las enfermedades infecciosas y parasitarias que se han dado, no solo estoy hablando de prehistoria, aunque uh-huh, estoy hablando de arqueología a lo largo de toda la historia. Como tengo que decir a veces, no solo hay arqueología en la prehistoria, hay, exacto, arqueología en todas las épocas. Y también encontramos parásitos e infecciones en todas las épocas. A colación de lo que has dicho de las momias, en una momia peruana se encontraron, uh-huh, piojos. Así piojos, como, madre mía. Bueno, pues vamos con ese de los primeros apartados, los huesos, enfermedades. Cuéntanos. Pues se encuentran. Vamos a hablar, por ejemplo, de las malformaciones craneales. La más característica es la hidrocefalia. Uh-huh. La hidrocefalia en realidad es la retención de líquido cefalorraquídeo, o sea que se sale fuera de su lugar. Y muchas veces se puede confundir con macrocefalia. Lo voy a explicar lo más fácil posible porque ninguno aquí somos médico. Sí. La macrocefalia es que el cerebro y el cráneo crecen a la vez. Uh-huh. Y la hidrocefalia, como he dicho, es que se sale un líquido. Por lo cual la hidrocefalia es más grave, es grave porque la macrocefalia en realidad no. Y encontramos casos encontrados, pues eso no quiere decir que no los hubiera en otra época, en la prehistoria, en la antigüedad, en la época medieval y en la época moderna. Uh-huh. No se han encontrado más porque el hueso con esta enfermedad se vuelve muy papiráceo, muy, muy delicado y se deshace con facilidad. En el paleolítico no se han encontrado, pero sí en el neolítico varios niños. Uh-huh. Y en Egipto, en la época tardorromana, se encontró un cráneo con 2.900 centímetros cúbicos de tamaño, pero el más importante fue un niño en la época moderna del siglo XVIII con 3.900 centímetros cúbicos, que es más del doble de un cráneo normal. Una auténtica burrada, desde luego. La verdad es que sí. Bueno, los dientes, hablabas, es un gran registro de todo lo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra vida. Incluso cuando hemos tenido, por ejemplo, hambrunas, aparece detallado en los dientes. Y es más, en el registro arqueológico se encuentran los dientes perfectamente, tal cual se quedaron en su día, ¿no? Es el hueso más resistente. Uh-huh. De hecho, aunque encontremos un cráneo a medias, el hueso, o sea, el diente, perdón, es que suele estar. ¿Sí? Y además es que a partir de los dientes se sabe la edad, es el sexo, no siempre, pero ¿sí? puedes saber un poco. Enfermedades de nacimiento, según se ha ido creciendo, qué alimentación ha tenido, de todo. Entonces, la paleopatología más normal en los dientes son las abrasiones dentarias, uh-huh, que son, por ejemplo, los más característicos en la prehistoria de ingerir alimentos crudos, como carne o vegetales que crudos sin hervir, que están bastante duros. ¿Sí? Y llevaban partículas de tierra, por lo cual erosionaban bastante los dientes. Otra cosa es que en el neolítico, cuando empieza con el molino de piedra, al moler el cereal se quedan restos de la piedra y eso al comerlo también lleva piedrecitas y que machaca los dientes. Rompiendo, sí, el diente, ¿no? El problema viene cuando se desgastan los dientes hasta el punto en que tocan el nervio y creo que todos sabemos lo que duele eso. Y yo muchísimo, hace poco lo he tenido que vivir. Bueno, de hecho, los neandertales, que eran curtidores de piel, sobre todo las mujeres, los dientes que han encontrado estaban completamente desgastados. Machacados, ¿no? Y además lo tengo aquí, mujeres de las tribus amerindias, o sea, que no hace tanto, y como tú dices, de la prehistoria, curtían la piel masticándola y prácticamente se quedaban, bueno, tenían que sufrir unos dolores cuando llegaba a tocar el nervio horroroso. Luego tengo que hablar de las caries, que le llaman la enfermedad de la civilización, porque empieza en el neolítico. O sea, las antes caries. En la prehistoria no había caries. En la prehistoria paleolítica, bueno, no. Prehistoria paleolítica. Pero en no. la neolítica sí. No sé si es a partir del consumo de cereal o a partir de la manufacturación de los alimentos, la cocción, no lo sabemos. Luego lo típico que tenemos actualmente es el acúmulo de sarro, pero claro, se fosilizaba mucho tiempo sin limpiar. Sí. Y algo que tú me has nombrado alguna vez, que son los abscesos de origen dentario por fractura, como el de Atapuerca. Sí. Como Miguelón, ¿no? Como Miguelón, que le estalló la mandíbula. Le rompió un diente, se le infectó y le rompió todo y al final probablemente murió de eso y con bastantes dolores. Y le deformó toda la mandíbula y el cráneo. Bueno, pues interesantísimo. Paleopatología con Sira Lacasa, enfermedades a lo largo de toda nuestra historia que han ido padeciendo. Nosotros no somos los únicos que hemos tenido que ir al médico. En la antigüedad y la prehistoria también tenían estos padecimientos. Y madre mía, porque no tenían las medicinas que tenemos nosotros a nuestro alcance y seguro que lo pasaban bastante mal. Como tenemos mucho contenido, ¿qué te parece, Sira? Continuamos dentro de unas semanas y nos sigues contando, hablando de este tema. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros continuamos, como siempre, aquí en Ágora, disfrutando de la historia. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Continuamos en Ágora y es el momento de hablar de historia militar. Ahora les explicaremos detalladamente por qué. La música, de hecho, nos está evocando, nos está metiendo de lleno ya en un enfrentamiento. ¿Y por qué? Porque tenemos con nosotros a Alberto Pérez Rubio. Él es historiador, economista, editor de Despertaferro. Y Despertaferro va a tener una gran importancia porque de forma mensual vamos a tener aquí la historia militar, vamos a ir pasando por diferentes épocas. Alberto Pérez, buenas noches, bienvenido a Ágora y bienvenido no solo hoy, sino en este proyecto que os embarcáis para adelantarles a todos los oyentes y contarles la historia militar. Hola David, buenas noches y nosotros encantados de este espacio que haces a Despertaferro de la historia militar en Ágora y esperamos que sea de interés a vuestros oyentes. Bueno, el número de la revista Despertaferro, que tengo que decir que tiene muchos seguidores y conozco a bastantes. Tenéis diferentes publicaciones, una de ellas es Antiguo y Medieval, ahora nos vas a explicar, pero sobre todo vamos a empezar por el nombre, ¿por qué Despertaferro? Además, tenéis una portada del número 22 de Antiguo y Medieval, que es muy significativa con el nombre, ¿no? Sí, sí, sí, la portada está hecha ex profeso para evocar nuestro nombre. Despertaferro era el grito de guerra de los almogávares, unos mercenarios catrano-aragoneses de la Baja Edad Media, que según nos cuenta el cronista Ramón Montaner, antes de comenzar los combates, hacían saltar chispas de sus armas, tratando de despertar el arma de sus armas, el arma de sus hierros, nunca mejor dicho. Y por eso quisimos tener ese nombre, Despertaferro, que además con la doble R es tan sonoro, ¿no? Y pensamos que era un nombre muy evocador, bonito, distinto, un poco alejado al uso de, sin tener la palabra historia, quizá por ello menos descriptivo, pero al mismo tiempo creemos que es muy poético y que refleja muy bien el espíritu de nuestras publicaciones. Bueno, yo recuerdo, tengo por casa en alguna estantería algunos de los primeros números de Despertaferro. Yo he visto con el paso del tiempo que ha crecido muchísimo y me gustaría que nos hablases del proyecto, ¿no? Cómo nace y en qué se ha ido convirtiendo poco a poco. Sí, pues el proyecto nació de la mano de la pasión de tres amigos historiadores, Javier Gómez Valero, Carlos de la Rocha Prieto y yo, que queríamos ver en el mercado español una revista que echábamos en falta, una revista de historia que fuera monográfica, dedicada a la historia política y militar, que tratara los temas en profundidad y que buscase siempre a los expertos que están tratando determinado tema para escribir nuestras páginas. Además de tratar de que tuviera un aparato gráfico y cartográfico excepcional, de primer orden, a semejanza de algunas publicaciones que conocíamos en el mundo anglosajón. Esto empezó ya hace 4 años, empezamos en el 2010, ahora en septiembre del 2014 haremos nuestro cuarto año. Y empezamos con una cabecera solo, Despertaferro antiguo y medieval, ¿sí? dedicada a esta época, y con una tirada bastante pequeñita, unos 2.500 ejemplares, con una distribución bastante limitada. Y con el paso del tiempo, gracias al apoyo de tantísimos lectores como los que tú antes mencionabas, que han apostado por nosotros y han visto la calidad de lo que hacíamos y nuestras ganas, hemos ido creciendo hasta poder tener 3 cabeceras. Ahora mismo, además de Despertaferro antiguo y medieval, tenemos también Despertaferro moderna, que uh-huh. es la hermana mediana, que nació hace un año y medio y que está dedicada a la historia político-militar de los siglos XVI al XIX, más o menos hasta la Guerra de Cuba. Y luego acabamos de desembarcar hace 2 meses con Despertaferro contemporánea, dedicada a los conflictos de los siglos XX y XXI, y que coincide en kioscos junto con Antigua y Medieval. Ahora, por ejemplo, coincide Antigua y Medieval dedicada a la Corona Aragón junto con Contemporánea dedicada a Stalingrado. Todo este crecimiento ha venido además a hacer que seamos una empresa de medios muy reducidos, pero ese núcleo de 3 socios iniciales ha pasado a que seamos 7 personas trabajando. Hemos podido contratar a directores, que son historiadores, para dirigir cada una de las cabeceras, a un administrativo, con lo cual ese pequeño proyecto editorial parece que va creciendo y consolidándose, lo cual, según está el patio, además, nos hace muy, muy alegres. En estos tiempos que corren, encima hablando de cultura, que sea una empresa la que crece, tiene mérito, ¿eh? Sí, además cultura ciertamente especializada, es historia uh-huh. política y militar, y siempre está dirigida a un público al que se le presupone ya un cierto conocimiento histórico. Para leer Despertaferro tienes que saber un poco ya algo de historia, no es algo básico. Bueno, hoy estamos hablando a modo de presentación, pero yo le quiero decir a los oyentes que cada mes vamos a tener historia pura y dura. Hoy queríamos que conociese la gente y todos los oyentes el proyecto. Alberto, ¿por qué historia militar? Es algo que nos apasionaba. A los 3 socios, a Javier, a Carlos y a mí, nos apasiona la historia militar. Y aparte, la historia militar está sufriendo una renovación en las últimas décadas que la está alejando bastante del anquilosamiento que parece en el que estaba sumida, en esa historia de generales y de ver las batallitas como casi fichas moviéndose en tableros de ajedrez. Uh-huh. Y la historia militar está ganando cada vez más relevancia en el mundo académico y se está planteando desde perspectivas muy diferentes. La historia militar se entiende ya como una faceta sin la cual, por suerte, por desgracia, más bien por desgracia, no puede entenderse el devenir histórico. Y así tenemos que entenderla desde el punto de vista de su impacto económico, su impacto social, la mentalidad, la psicología del combatiente, la mentalidad de las sociedades en las que se produce la guerra, y todo eso lo queremos abordar en Despertaferro, sin dejar de lado, por supuesto, los aspectos más épicos y espectaculares, como pueden ser las batallas, que nos tocan siempre a todos en algo muy primordial, ¿no? Pero al mismo tiempo queremos ver ese otro tipo de reflejos, las mentalidades, los aspectos religiosos, en qué medida una sociedad se ve afectada o no por la guerra. Uh-huh. Y todo eso yo creo que es algo fundamental, como digo, para conocer el devenir de la historia. Lo normal en este tipo de publicaciones, esta es un tanto peculiar, ¿no? Bastante especializada, pero siempre es tocar un tema en profundidad y luego otros tantos pues menos en profundidad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué decidisteis hacer esta publicación de forma monográfica? O sea, sacar un tema y explayaros con él. Sí, fíjate, nuestra revista casi en efecto se puede concebir casi más como un pequeño manual, como un pequeño libro, que como uh-huh. una revista al uso, por ese carácter monográfico que tiene. Pero no queríamos que fuera un libro tampoco, porque al ser artículos a cargo de diferentes especialistas, nos permite que haya pluralidad de voces, que haya gente que está tocando un tema concreto, pero desde aspectos muy determinados, ¿no? En este número de la Corona de Aragón, por ejemplo, pues se aborda desde un artículo general para entender la problemática de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, artículos específicos sobre el porqué de la piratería, el corso, la rivalidad comercial, la campaña de los almogávares en Bizancio, las tácticas navales, por ejemplo, también, o algunas campañas particulares, ¿no? Eso nos permite que cada número te dé un fresco completo de un tema determinado, pero al mismo tiempo desde aspectos muy variados. Lo cual yo creo que una vez que acabas la lectura del número, cosa que muchos lectores suelen hacer del tirón, uh-huh. Te llevas una idea bastante clara del tema que queremos tratar. Y luego, algo muy interesante también es, por un lado, los especialistas que escriben en las revistas, y por otro lado, que a mí me parece brutal, los mapas, toda la cartografía y las ilustraciones, que también son bastante a tener en cuenta, ¿no? Sí, realmente son los tres aspectos que has dicho los que son los puntales de Despertaferro. Aparte de los autores, que suelen ser siempre académicos o especialistas que están dedicando a este tema en concreto, la cartografía está claro que es otro puntal. La historia sin la geografía no se entiende. Hay que entender el medio físico para entender el devenir humano, ¿no? La geopolítica incluso parecía que estaba un poco arrinconada. Ahora vemos con el conflicto de Ucrania que sigue estando tan presente como siempre. Nosotros tenemos la suerte que entre nuestro equipo editorial uno de los socios fundadores es Carlos de la Rocha. Carlos de la Rocha es uno de los mejores cartógrafos históricos que hay habitualmente, ha colaborado en publicaciones nacionales e internacionales, y los mapas son a cargo de él fundamentalmente o de algún otro cartógrafo que tiene a su cargo, que él tutela. Y realmente son mapas que, amén de un contenido gráfico espectacular, aportan muchísimo contenido. Si veis los mapas, no son simplemente un recurso estético más, sino que tienen muchísima, muchísima información. Y junto a ello las ilustraciones, por supuesto. Despertaferro es una revista que entra por los ojos. Las portadas, desde luego, son muy cuidadas. Buscamos siempre, además, en las portadas reflejar un momento anecdótico, un momento curioso, que encima nos permita explicarlas, porque las explicamos dentro de la revista, ¿sí?, y que aporte bastante contenido. En el caso del número 22 de Antiguo y Medieval, por ejemplo, explica de dónde viene el grito de guerra de Despertaferro. O en el caso del número 2 de Contemporánea, representa esa famosa fuente de Stalingrado que todos tenemos en la retina por películas como enemigo a las puertas. Y tenemos la suerte de colaborar con un nutrido grupo de ilustradores de partes muy diversas del mundo, desde ilustradores españoles hasta tenemos algún ilustrador mongol, incluso, de Ulan Bator. A mí el otro día un compañero vuestro me comentaba, ¿no?, para el último número de Contemporánea, hasta el último día, un escritor ruso nos envió el reportaje y tuvimos que buscar un traductor. O sea, que tenéis especialistas también por todo el mundo, sí, ¿no? Sí, tenemos especialistas por todo el mundo. Los académicos que escriben realmente a veces son españoles y a veces no. Para la Corona Aragón son españoles, porque eso se trata en España. Pero en cambio este número de Stalingrado pues son soviéticos, ingleses, americanos. Y por ejemplo, si tratamos un tema muy determinado, las guerras husitas, buscamos a un autor checo, tenemos que traducir el artículo del checo, lo hacemos, pagamos la traducción y lo hacemos, creemos que merece la pena, creemos que los lectores están hartos de leer refritos donde se condensan tres o cuatro manuales al uso y prefieren leer el artículo de un autor, sea nacional o extranjero, que está trabajando ahora mismo en ese tema. Y yo creo que es algo fundamental. Yo no quiero dar una visión anquilosada de un tema. Quiero que sea el experto que está trabajando en él el que nos escriba. Bueno, pues ya lo han escuchado. Despertaferro son tres revistas con la misma marca, por así decirlo, pero Antigua y Medieval, Moderna y Contemporánea. Que ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Os esperamos el próximo mes y ya que conocemos el proyecto para entrar en profundidad y en materia para hablar de historia. Perfecto, David. El próximo día nos metemos en harina, a vuestra disposición. Pues Alberto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Ágora y en breve damos paso a las noticias. De las legiones romanas a las divisiones Panzer. De los caballeros cruzados a los tercios de Flandes o los ejércitos de Napoleón. Sumérgete en la historia política y militar de la humanidad de la mano de la revista Despertaferro, con artículos a cargo de especialistas internacionales y el mejor aparato gráfico. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet. www.agorahistoria.com. Ya lo avanzábamos, llega el momento de las noticias de actualidad, cómo no, con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con esa primera noticia, la pirámide del Sol en peligro. Si no se toman medidas, uno de los edificios más famosos del mundo podría derrumbarse. Esa es la conclusión a la que han llegado los científicos de la Universidad Autónoma de México, después de analizar la pirámide del Sol de Teotihuacán. Esperaban encontrar en ella una gran cámara subterránea aún no descubierta, como sucediera hace meses en la pirámide de la Luna. Por desgracia, en lugar de eso, descubrieron que la densidad de la gran construcción es un 20% menor en un lado de la estructura que en el otro. A ello se suman niveles de humedad muy diferentes en uno y otro lado de la misma, que al parecer ayudaron a agravar el problema debido al cemento utilizado hace años para restaurar la edificación. Descifran el contenido de una carta escrita hace 1800 años. Cuando Aurelio Polión, un soldado egipcio que servía en la Legión Romana, escribió la misiva, No pudo siquiera imaginar que iba a ser leída por unos extraños tantísimo tiempo después. Pero así ha sido, y ello pese a que en el texto escrito en griego el soldado lanza toda una serie de mensajes de contenido personal, donde entre otras cosas el soldado incide en lo mucho que echa de menos a su madre y hermanos, a quienes asegura que está deseando saber de ellos. Y si bien no sabemos si Aurelio regresó sano y salvo o si recibió o no respuesta de los suyos, lo que parece seguro es que al menos su carta llegó a destino, pues según quienes ahora la han estudiado, la misiva fue encontrada hace un siglo en un templo egipcio. Descubierta una nueva especie de dinosaurio. Un grupo de investigadores encontró esta semana los restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio al norte de Lisboa. El ejemplar midió unos 10 metros y pesó entre 4 y 5 toneladas, lo que le convierte en el mayor depredador terrestre del continente europeo y en uno de los mayores dinosaurios del Jurásico. Desde luego su aspecto debió ser imponente. Al tamaño citado se suman unos dientes en forma de cuchillo que podrían alcanzar hasta 10 centímetros de longitud. Y si bien existieron en el Cretácico ejemplares aún más grandes, como el tiranosaurio o el gigantosaurio, no cabe duda de que su cráneo de 115 centímetros de largo fue por entonces difícil de olvidar. Un cargamento griego llega con siglos de retraso. Se han encargado algo últimamente y aún están esperando que les llegue a casa. Tranquilos, por mucho que se retrase su pedido, es sumamente complicado que supere el récord que acaba de establecer esta semana una columna de origen griego. Nada menos que 2.200 años más tarde de lo esperado, el oráculo de Claros recibirá tan ansiada pieza que, por desgracia, no pudo entregarse a tiempo debido a que el barco en el que se transportaba se hundió cerca de la península de Cesme. Y a pesar de que la columna fue descubierta en 1993, es decir, hace ya más de una década, la responsable de las excavaciones de Claros ha reivindicado esta semana en diferentes medios que lo idóneo sería devolver la pieza a su lugar de origen. Así que puede que al fin el paquete llegue a su destino. Y tranquilos, porque esta vez no será posible matar al mensajero. Obras de arte robadas por los nazis regresan a casa. Como narra la última de George Clooney, a la que también hicimos alusión aquí la semana pasada, durante la Segunda Guerra Mundial los nazis sustrajeron diversas obras de arte con, entre otros, el fin de incluirlas en una galería que el mismísimo Hitler pretendía construir en su pueblo natal. Y aunque parezca increíble que el asunto no esté aún resuelto, esta semana el gobierno de Francia entregó a los descendientes de sus legítimos dueños tres pinturas que durante años habían permanecido ocultas. Contando estas, son ya 10 las piezas que Francia ha puesto a disposición de los herederos de sus dueños originales, después de que una vez acabada la Gran Guerra, estas pasaran décadas a la espera de ser reclamadas. Como cada sábado, fiel a su cita, Gemma García Ruiz Pérez, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, tan solo resta despedirnos en unos segundos. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio. Es una pena, pero hay que ir abandonando el Ágora. Terminamos esta asamblea número 33 y estamos deseando comenzar la siguiente. No será hasta el próximo sábado de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y, como no, en este mismo sitio, en la sintonía de Gestiona Radio. Si quieren escuchar algunos de los programas ya emitidos, solo tienen que dirigirse a nuestra página web www.agorahistoria.com y allí podrán encontrar todos los enlaces para descargarlos a través de iTunes y de iVoox. Antes de marcharnos, les recuerdo que pueden ganar regalos gracias a Coronel Tapioca. Hay que entrar en facebook.com/agorahistoriaprograma, nuestro Facebook, y tenéis que pinchar en el apartado concursos. Hay que contestar una sencilla pregunta. ¿Cómo se llama la marca de niños de Coronel Tapioca? La respuesta la podrán encontrar en coroneltapioca.com. Se quedan ahora en la sintonía de Gestiona Radio. Llega el gran Venceslao Pérez y su fantástica música, todo ello en el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de José Sarucán, biólogo mexicano. Dice así: cultura es sinónimo de civilización y progreso intelectual. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,